cadê tus fogos? Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como la mañana al sol. Te necesito pa' que alumbres mi camino. Te necesito pa' alegrar esta canción. Oh, oh. Y te necesito a ti conmigo. Yo sin tu amor no sé vivir. Tú eres mi lunes, mi domingo. Todos mis días están en ti. Y te necesito como el agua. Si tú no estás, no cantaré. Tú eres mi noche y mi mañana. Tú eres la fuente de mi ser. Si tú no estás, yo de seguro muero. Vivir sin tu presencia no puedo. Estar contigo es lo que yo quiero. Si no te siento, me desespero. Sin ti no se oye bien mi canción. Y te necesito aquí conmigo. Yo sin tu amor no sé vivir. Tú eres mi lunes, mi domingo. Todos mis días están en ti. En ti. Necesito como el pan de cada día. Te necesito como el sueño para dormir. Te necesito porque tú eres la armonía que mi alma sueña y sueña y sueña hoy de ti. Y te necesito, Jesucristo, para que me llenes de bien. Tú la cosecha en mi cultivo, tú la certeza de mi amén. Y te necesito más que a nada, porque yo nada soy sin ti. Tú eres la luz de mi esperanza. Yo no sabría qué hacer sin ti. Si tú no estás, yo de seguro muero. Vivir sin tu presencia no puedo. Estar contigo es lo que yo quiero. Si no te siento, me desespero. Sin ti no se oye bien mi canción. Y te necesito aquí conmigo. Yo sin tu amor no sé vivir. Es mi domingo, todos mis días están en ti, en ti.